Santi. Brasil, viajamos a La Puna. ¿Y de La Puna a dónde viajamos? Valentina Concetti, estación Rock and Rush. ¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo estás? A Paraná. Nos Paraná. Fuimos a Paraná. Bien, mirá. Lindo destino. Hermoso. Voy a presentarles a La Posta. ¿Tenés La Posta? Tengo La Posta. ¿Y cómo se llama la banda? La Posta. Bueno, es una banda de rock. Esto sí, Julia, hacen rock. Rock, rock. Rock, rock. Tiene, yo escuché que tiene un poquito de Dire Straits, que a mí es una banda que me encanta. Mark Knopfler, uno de mis preferidos. Sí, sí, sí, gran banda. Zeppelin les gusta, bueno, música de los 70. Pero les voy a contar. Son, bueno, ya dijimos, de Paraná, nacieron en el año 2000. Tienen dos discos, uno se llama Como Cuesta, del 2005. Y el segundo se llama Raíces, en el 2008 lo grabaron. En los estudios del Abasto al Pasto, que es un estudio muy grosso, del conocido productor Álvaro Villagra. Y lo produjo Alejandro Russo, que produjo discos de La Renga, Alma Fuerte, Papo, un grosso. Así que suena bien ese disco. Y el arte y la tapa del disco estuvo a cargo de Marcelo Dupape. No, Dupape, escenógrafo de La Renga. Mira. Son detalles que ellos me pidieron que diga porque está muy bien, es está importante muy bien, para los chicos. Bueno, tocaron por todo el país, en escenarios muy importantes, como en Rosario, en Willie Dixon. También tocaron en Estadio Atenas, en Marquí de Capital Federal, y en varias fiestas provinciales. En la de la ciudad de Paraná, que siempre los invitan, y en la fiesta nacional del mate. Mirá, gran fiesta. Hermoso, sí, todos sí, tomando sí. mate y a la tarde. No, sí, sí, aparte muy grande la fiesta esa. Espectacular. Bueno, y ahí tocaron con Capanga y Los Cafres. Y había como 10.000 personas. Bueno, esto fue importante para los chicos. Y recibieron colaboraciones de Roy Quiroga, de Los Ratones, y también de Ricardo Tapia, vocalista de La Mississippi. Mira qué bien. Integrantes: Licho Álvarez, en la voz, la armónica y la guitarra; Juan Cruz Anzola, en la guitarra y coros; Alejandro Bravo, en la guitarra y coros; Nicolás Vanegas Sax, en bajo y coros; y Gervasio Anzola, en la batería y también los coros. Bueno, este año decidieron producir un EP de tres temas para irlo subiendo a internet. ¿Es este, no ten... que estamos, este que estamos escuchando es de, este, parte de SP? Sí, es parte de SP. También van a girar por toda la provincia y además van a comenzar a trabajar en su nuevo disco. Y sobre esto, mejor que nos cuenten los protagonistas. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, amigos, soy Juan, guitarrista de La Posta de Paraná Entre Ríos. Nos estamos comunicando con ustedes para contarles un poco lo que estamos haciendo. En este momento estamos terminando de grabar lo que va a ser un EP que va a salir ahora este año. La idea nuestra es la difusión vía redes sociales, teléfonos con Bluetooth y toda la nueva tecnología, subirlo a internet y que llegue para todos ustedes, así que dentro de muy poquito lo van a poder escuchar. Ya ahora hay una canción que está girando de este EP que se llama Al Filo del Destino. Estamos muy contentos con la respuesta del público que lo ha escuchado, así que esperamos que ahora lo puedan escuchar ustedes también. Puedan dar una opinión en el Facebook de la radio o en el Facebook de la banda, que es La Posta RNR. Y también estamos embarcados en una gira provincial de Entre Ríos que venimos desde el verano hasta ahora, y la intención es llegar a fin de año y poder haber pasado por todas las localidades de la provincia. Es algo que quizá parece fácil, pero la verdad que son muchas localidades chiquitas. Y la intención es poder llevar nuestra música a toda la provincia, así que esperamos que puedan escuchar nuestra música. Les mando un abrazo grande desde Paraná. Qué bien que suenan, ¿eh? Me quedé ahí esperando que arranque el tema. Qué lindo que suenan. Viste, les mandamos un abrazo a toda la gente de Paraná, Entre Ríos. A los pibes les cuesta mucho trabajo, a todas las bandas, así que es muy muy lindo tener este espacio. Para poder difundir y que se conozcan. Podemos aprovechar, más antes que diga los datos, que todas las bandas que estén escuchando te pueden mandar material, digo, tanto físico, sea Maipú 555, mandar un CD o lo que tengan. Si no, lo pueden hacer también a nuestro mail, muy bueno, @radionacional.gov.ar, y pueden mandar un MP3 en cualquier formato que Valentina lo puede ver también. Que ¿no? se escuche escuchar, bien. En realidad. Que se escuche bien. Eso sí, claro. Yo le digo a todos los chicos que manden material que esté bueno para pasar en la radio. Bueno, el objetivo de esta banda, llevar su rock and roll hasta el último rincón del país. Mirá que vea. Qué flor de objetivo, ¿eh? Bueno, la próxima fecha va a ser el 18 de agosto, ahí en Paraná, en un lugar que se llama New Life, que yo toqué el año pasado, muy lindo lugar, que es Lauren Sena 380. Junto a Barbacoa, que es otra banda que un día de estos voy a hacer, y Die More One, qué nombre, ¿eh? A partir de las 9 de la noche. El Facebook, La Posta RNR. Y vamos a escuchar este tema, que es del EP, que se parece mucho a Dire Straits. Tiene una onda muy interesante de Dire Straits. Gracias, Valen. Final del destino. De nada. Si Dios está de asueto, ¿quién dirige el paraíso? Un piquete en el cielo hay. El diablo con derecho ve el pescado pasar. Y si hay hambre, no hay pan duro. Si hay sed, te lo aseguro. Desechos van a quedar. Las ratas bailotean sobre la mediocridad. Sobre la banda de